Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Se llamó África Ecuatorial Francesa a la federación creada por París, que englobaba a las colonias francesas en el África Central, territorio que se extendía desde el río Congo hasta el desierto del Sahara. Formada en 1910, la federación contenía cuatro territorios: Gabón, Congo, la actual República Centroafricana y el Chad, país este que se consideró como separado de la federación por más de una década. Cada territorio tenía una delegación gubernamental, pero el gobierno central tenía su sede en la ciudad de Brazzaville. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Federación se unió, en agosto de 1940, a las fuerzas de la Francia Libre, cuyo gobierno se encontraba en Londres, y se convirtió en el centro de todas las actividades francesas en el África. Bajo el gobierno de la Cuarta República logró representación en el Parlamento francés y finalmente el África Ecuatorial Francesa se disolvió en septiembre de 1958, cuando los territorios votaron a favor de ser autónomos dentro de la comunidad francesa. Antes de volverse independientes, en 1960, los territorios llegaron a formar parte de la llamada Unión de Repúblicas Centroafricanas. Para la Francia colonial, estos territorios siempre fueron importantes. Es por eso que desde el comienzo de la década del 20 se intentó de dotarlo de los más modernos medios de comunicación, comenzando por la telegrafía y la radiotelegrafía. Esta semana vamos a dedicar el programa a conocer la historia de la radiodifusión en el África colonial francesa. Soy Daniel Camporini y ustedes están ingresando a Historias de Radio. Yeah. Desde el comienzo de los años 20 se intentó dotar a los territorios del África Ecuatorial Francesa de una poderosa estación transmisora para todo el África Central, esto es, para las comunicaciones con la metrópoli. El proyecto finalmente quedó en la nada y las torres para el sistema de antenas que ya habían sido construidas fueron derribadas en 1924. Antes de la ocupación alemana, la red francesa de comunicaciones estaba compuesta, por supuesto, por Radio París, pero también era retransmitida por la BBC de Londres y cadenas americanas, como figura en este anuncio de la Radiodifusión Nacional Francesa. Ici Paris. L'ensemble des stations du réseau national français. Station de l'Afrique du Nord. Station onde courte Paris Mondial. Les stations de la British Broadcasting Corporation et la chaîne américaine de la National Broadcasting Corporation. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'heure que nous vivons est décisive. Au cours des longs siècles de notre histoire, il y en a eu peu de semblables. La situation est claire et elle est simple. En mars 1936, la Reichswehr est entrée en Rhénanie. En mars 1938, elle est entrée à Vienne. En mars 1939, à Prague, puis à Memel. En septembre 1939, à Varsovie, dépassant la Pologne, avec la complicité des soviets. Et comme le crime suscite le crime, ce fut l'agression soviétique contre l'héroïque Finlande et le traité d'oppression qui a suivi. À l'heure où je parle, tout est mis en œuvre par M. Hitler pour s'attaquer à l'indépendance économique des États des Balkans. Bref, sous nos yeux, par tous les moyens, tente à s'établir sur une grande partie de l'Europe. Once años más tarde, un grupo de entusiastas de la radio y que formaban parte de la comunidad europea en Brazzaville dieron forma a un radioclub y mediante sus propios fondos pudieron conseguir equipos y los técnicos necesarios para su instalación. Fue a través de esta estación que en junio de 1940 se enviaron los primeros mensajes clandestinos en dirección a Europa y unos meses más tarde el general Larminat se hizo cargo de la emisora en nombre del gobierno de la Francia Libre en el exilio. Sus primeras emisiones de prueba se llevaron a cabo el 11 de septiembre de 1940 y son inauguradas oficialmente el 5 de diciembre con un transmisor de 5 kilovatios que pertenecía a la estación telegráfica de Brazzaville y que operó en la frecuencia de 11.970 kilociclos. En octubre de ese mismo año, el general de Gaulle visitó la ciudad de Brazzaville y desde la radioemisora emitió un mensaje a toda la colonia. Devient soudain plus forte et plus claire dans la capitale désormais légendaire de notre Afrique équatoriale où n'a jamais flotté qu'un seul drapeau, notre drapeau. La France qui combat va se faire entendre sans entrave, mais non sans mesure, beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Cette voix désormais puissante, les Français et les Françaises, comme aussi des hommes innombrables dans toutes les parties du monde, pourront l'entendre et l'écouteront. Elle parlera haut et clair pour informer les esprits et pour encourager les âmes jusqu'au jour où, s'accordant à toutes les ondes de l'univers, elle criera la victoire des Nations Unies et la gloire insigne de la France. historiasderadio@hotmail.com. La estación transmisora fue ampliada hasta alcanzar los 2.300 metros cuadrados gracias a materiales enviados desde los Estados Unidos, que permitieron la construcción de nuevas antenas y la instalación de tres transmisores de 10 kilovatios. Los programas, que eran inicialmente en francés, se ampliaron con un servicio en inglés en 1941. Los intentos por ampliar el radio de alcance de la emisora chocaban reiteradamente con la falta del presupuesto adecuado, y no fue hasta 1941 que el gobierno de la Francia Libre en Londres decide adquirir un nuevo transmisor de 50 kilovatios a la empresa estadounidense RCA. La construcción, el traslado del transmisor y su posterior instalación llevó un tiempo considerable. Las primeras pruebas se realizaron en el mes de mayo y el emisor comenzó a transmitir oficialmente el 18 de junio de 1943, cuando la emisora pasó a identificarse como Radio Brazzaville, la voz de la Francia Libre.